los estudios. Nos colgamos hablando fuera del aire, pero no grabamos esa nota porque si no, ¿sabe qué? Armamos una polvadera. Hablo del referente del MIT en la ciudad de Concordia y la región, pero aparte precandidato a intendente por Juntos por el Cambio, Guillermo Marcone, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Guillermo? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Bien, y muchas gracias por invitarme. Ahí está. Un gusto venir a visitarte acá. Bueno, se te ve contento. Sí, estamos contentos. La verdad que estamos trabajando todos bien, estamos trabajando en equipo. ¿Desafío? Difícil, pero por eso te digo, está bueno recalcar. A mí personalmente me gustan los desafíos. De hecho, meterme en el mundo este de la política, que es un mundo nuevo para mí, ha sido un desafío importante. El entusiasmo me lo transmite Rogelio, que es el líder del espacio. Creo que es un referente motivador, que da confianza, que da certeza, que, como hablábamos antes, ¿no?, una persona con humildad, con cercanía, que no pone distancia, que al contrario, escucha, abre el juego, invita, trata de... Creo que el mayor logro que ha tenido Rogelio en esto es haber interpretado lo que pasó en el 2015 a 2019, que fue eso de cerrar el frente Juntos por el Cambio y no permitir apertura. Y lo que hace a través de partidos como el MID, invitar a otros partidos como el socialismo, una gran pata del peronismo que se ha sumado a trabajar, es eso, es ampliar el espacio, hacerlo más abierto, permeable, donde todos pueden encontrar un lugar de participación, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pasó en mi caso. Uh-huh. ¿Y cómo sé, porque me lo han contado, que tenés un buen vínculo con Rogelio, el rol de Concordia? Porque ahí aparecen ustedes como figura, ¿no? Y uno entiende que la provincia se compite electoralmente y todos miran Concordia. Y ustedes están instalados como precandidato, movilizando el espacio y el frente. ¿Qué te manifiesta él sobre eso? Después te voy a preguntar puntualmente a vos, obviamente, cómo está viendo Concordia, pero te digo, ¿te manifiesta algo de eso? Hablamos bastante del tema Concordia. Concordia, en el mapa electoral, vos sabés que tiene un rol, ha definido las últimas elecciones, quizás de los últimos 20 o 30 años. Así que imagínate la importancia que tiene dentro del panorama electoral. Históricamente, hace 40 años que gana la misma fuerza el peronismo que el que gobierna, pero también Concordia es la que tiene el 55% de pobreza. O sea, Concordia es la ciudad más pobre del país. Entonces, más que por la cuestión electoral, Concordia nos desvela y nos aturde por las cifras. Una ciudad que tiene el 50% de los chicos que no terminan el secundario y el 55,2% de pobreza, habla de una sociedad totalmente devastada, lastimada, abandonada. Y lo vemos, lo ves en la calle, lo ves en los barrios, lo ves cuando hablas con los vecinos. Todos están con el reclamo a flor de piel porque todos están viviendo alguna carencia. El que no reclama que no haya líquidos cloacales en la vereda, está reclamando que tener agua en verano, y el que no... En donde vas hay una carencia. Y ni hablar de la pobreza, de la falta de recursos. Ya lo electoral y la cantidad de votos. Es la ciudad. Claro, es que lo que nos interesa a todos, en definitiva, es que la gente en la sociedad en la que compartimos estemos todos un poco mejor. Y Concordia justamente es un ejemplo de lo mal que se está. Vos mirás los departamentos vecinos, Chajarí, Colón, o la ciudad como Federación, Villaguay mismo, que no tienen los recursos que tiene Concordia. Villaguay es una ciudad en el centro de la provincia que no tiene arroyo, no tiene río, no tiene fábrica, no tiene turismo. Y sin embargo, están mucho mejores que Concordia. Entonces, inexplicablemente, nosotros hemos hecho las cosas tan mal que nos ha llevado a esa cifra que alarman, ¿no? Que aturden. Y hoy, en lo puntual tuyo, Guillermo, las demandas de la gente, si bien ya marcaste ahí las cloacas, obviamente, pero en este contacto con el vecino, caminás, te encontrás, recorrés, ¿A dónde radican las principales demandas? Viste que se habla de seguridad, de generación de trabajo genuino, se habla de vivienda muchas veces. ¿Coincidís? ¿Son esas las principales demandas? Sí, son esas. La seguridad es un tema que aflora, pero permanentemente. La seguridad, el narcotráfico, la gente se da cuenta que no están haciendo nada para combatir el narcotráfico y le preocupa porque ve que sus hijos, sus vecinos, el hijo del amigo van cayendo en la red de consumo o de venta. Y eso asusta, ¿eh? Este es un barrio que a vos te lo debes ver, los chicos en la esquina, sin un futuro, sin una proyección que los mantenga integrando una sociedad de futuro. ¿Viste? Ellos Hoy la juventud, yo creo que está triste, está desesperanzada, uh-huh. y no debe haber nada peor para la juventud que no tener esperanza. Uh-huh. Porque nosotros somos ya grandes, como que más o menos construimos nuestro presente, uh-huh. y en cierta forma ya sabemos cómo va a ser nuestro futuro. Sí, pero los jóvenes que tienen todo por construir, si no tienen una perspectiva hacia dónde apuntar, un rumbo, una ilusión de algo, es muy triste lo que les pasa por su cabeza, porque no encuentran otra salida que no sea la droga o la salida fácil de querer. Y pasan todos los estratos sociales, porque vos fíjate que en las clases altas también empiezan con el Bitcoin y el minado y todo recurso de tratar de salvarse con algo, buscar alguna... Sí. Es una triste realidad, pero es así. Viste que buscar algo que no salva la vida. Pasa por las madres, los padres, pidiendo, casi rogando de que se genere laburo para los hijos, porque se quieren ir, porque están ahí, de lo que vos decís, de un escenario complicado. ¿Vos sabés lo que detectamos, Guillermo, en el programa? Que la gente empieza a plantear, no sé si por enojo con el sector político, no con todos, obviamente, pero el cómo. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque a mí me dicen, vamos a terminar con esto, vamos a ir por acá. ¿Cómo lo hacemos? Empiezan a trabajar en eso, yo sé que están con equipos técnicos, pero se empiezan a plantear... Sí, el jueves y viernes pasado en Paraná se hizo la reunión de equipos técnicos de Rogelio Frigerio, se juntaron más de 300 profesionales, uh-huh. todos voluntarios, por supuesto, uh-huh. y trabajando en eso, en cada área, o sea, no es una improvisación, acá hay un equipo realmente que es el que está conformando la plataforma de gobierno, uh-huh. y sobre todo las prioridades, el equipo trabaja en función de las prioridades que son las que escuchamos a la gente, uh-huh. y las prioridades son estas, porque las sabés vos y las sé yo, porque somos parte de esa sociedad, uh-huh. que son la inseguridad, la generación de empleo, la educación, la salud, en cada cosa que vos no, ves y hablás con los vecinos, te la plantean el porqué, uh-huh. la salud en la provincia en especial es desastrosa, hay ciudades donde no se pueden hacer, ya no hay nadie que nazca en San Salvador, no hay nadie que nazca en General Campo, porque no hay más sala de parto. O sea, hace 40 años estábamos mejor que ahora, en vez de haber ahora no tienen en San Salvador, no hay para hacer una ecografía. Entonces, vos ves recorrer la provincia, nosotros tenés que ir a los centros urbanos más grandes, tenés que y eso nos satura a nosotros, uh-huh. porque sí, ¿dónde sí. va a parir cada madre de San Salvador? Algunas en la ambulancia en el camino a Concordia, y las otras en Concordia, y eso ocupa lugares de los concordienses. Entonces, lo mismo pasa con General Campos, ¿dónde vienen a parir las madres? Vienen a Concordia. Uh-huh. Entonces, nos están saturando lo que ya es poco para Concordia. Uh-huh, uh-huh. Y el sistema, como debería funcionar, que las salas municipales hagan la atención primaria y las salas provinciales, como la de Constitución y la Bianca, hagan también esa atención primaria un poco con mediana complejidad, tampoco funciona porque están atendiendo. Para empezar, la gente tiene que ir a pedir un turno a las 3 de la mañana, uh-huh. lo cual ya es una bastardeada, una falta de respeto, una desconsideración con el vecino. Y para seguir no cumple con las funciones que tiene que cumplir, que era de descomprimir el hospital. Porque lo estamos comprimiendo haciéndole de el servicio, de la prestación de servicio a la ciudad vecina. Entonces, si no tomamos medidas, y hay ejemplos, nosotros hicimos una charla hace dos semanas sobre salud municipal y provincial, invitamos a la doctora Chompitaz, que fue una parte del equipo de Hermes Wiener de salud, porque en Santa Fe... Hermes Wiener cambió el sistema de salud con un éxito absoluto, realmente, sí, si hay algo que funciona... Laboratorios, ¿no? Hacían pastillas... Hasta la fábrica de medicamentos crearon. Obviamente tuvieron otras falencias, como el tema del crecimiento del narcotráfico, pero si hay un legado que dejó el gobierno de Hermes Wiener fue el cambio del sistema de salud de Santa Fe. Sí. Entonces estamos tratando de proveernos de la información de los lugares donde funcionaron... las políticas públicas se aplicaron. Y Santa Fe es un ejemplo de eso, y en especial el gobierno de Hermes Wiener. Por eso invitamos a esta doctora. Sí, y también hicimos en el círculo odontológico. Ahora el próximo son todos sobre temas que le interesan a la gente. El próximo es el quien fuera el jefe de policía federal, Roncaglia, uh-huh. que va a hablar sobre la seguridad. Y un poco la idea de esas charlas que vienen es capacitar nuestros equipos técnicos para mostrarle los resultados de los proyectos que han dado buenos resultados. Y también la primera que tuvimos fue Eduardo Viñales, que es el secretario de Educación y Empleo, que es otro de los temas que a nosotros más nos preocupa, educación y empleo, pilares de nuestro futuro gobierno, porque son pilares de los reclamos que la gente no hace, ¿no? Educación de los chicos, que ven que no terminan en el secundario, que nadie los retiene, que nadie los contiene, y empleo porque es la base de, y la única salida que tiene la pobreza. Uh-huh. La pobreza es la única manera, es con generación de puestos formales. Uh-huh. Y ahí, en ese sentido, ¿no? En la generación de empleo, vamos a hablar de que juega un rol importante el sector privado. ¿Cómo estás en tu posicionamiento como precandidato en esta llegada con el sector privado de Concordia? Mal. Uh-huh. El sector privado de Concordia está mal. Uh-huh. Está mal, nadie quiere tomar empleado. Caso, pero tenés contacto, pensando... Permanente, yo bien, pertenezco bien, al sector privado. Yo nunca jamás ocupé un lugar en el Estado. No tengo ninguna participación, tuve en ningún sector del Estado. O sea que mi vida ha sido toda en el sector privado y lo veo y lo hablo en cada reunión, en cada asado, en cada porque encuentro. Juega un rol clave para el desarrollo de... ¿O no? Sí, sí, pero también el sector privado tiene que trabajar en alianza con el sector público, y eso, el planteo de esa alianza la tiene que hacer el sector público. Nosotros si no escuchamos al sector privado, cuyos reclamos son archiconocidos, que son el tema laboral, que hoy es terrible, terriblemente difícil tomar un empleado por los costos que tiene de tomar los costos laborales, ¿no? No me refiero al sueldo, que encima del sueldo le cuesta pagarlo al empleador y al empleado no le alcanza. Hoy hemos logrado, o sea, este gobierno... este gobierno ha logrado que un empleado formal que cobra en blanco como corresponde sea pobre, o sea, esté dentro de la línea de pobreza, una cosa que nunca había pasado en la historia de Argentina. O sea, por eso cuando decimos estamos entre el peor gobierno de la historia, lo decimos con fundamentos, y estos son los fundamentos. Llevaron a que un trabajador esté dentro de la línea de pobreza, y eso... Creo que no lo podemos permitir, no lo podemos decir como una estadística, porque nosotros hablamos del 55% de pobreza, del 50% de los chicos que dejan el secundario, y lo hablamos como una estadística, pero es la sociedad que estamos construyendo. Sí. Estos 20 años de kirchnerismo... Hay un índice de desocupación que es bajo, 3,6, pero la ecuación te dice que un gran porcentaje entonces está cobrando mal. Indudablemente, ¿no? No alcanza la plata para cubrir las necesidades básicas del mes. Ese ha sido el resultado de estos 20 años de kirchnerismo, que es lo que tenemos que hablar. Y cuando hay enojo con la política, nosotros no podemos enojarnos con la política, porque la política no es mala. La política es la que nos va a dar los resultados, porque va a ser la que va a hacer que el privado genere empleo, va a hacer que la salud funcione. El tema son los políticos, son las personas. Este surgimiento de Milei, como hablábamos hace un rato, surgen por el enojo de la gente con la política, y tienen razón, yo estoy totalmente... Y aparte el alejamiento de los muchos políticos de la gente, ¿viste? Bueno, que ganan una elección, no aparecen más... Y la falta de respuesta, ¿qué es lo que no le ha dado la... si la política algo no le ha dado a la sociedad, respuesta? Respuesta a todos estos problemas que hablamos. Pero enojarse con la política es un error, hay que enojarse con los políticos. Y hay que ponerle nombre y apellido a los políticos. Los que gobernaron los últimos 40 años la ciudad de Concordia, los que gobernaron los últimos 20 años la provincia de Entre Ríos, los que gobernaron los últimos 20 años el país. Esos son los políticos que han generado la sociedad que tenemos hoy. Porque hay responsables y tienen nombre. ¿Te preocupa el tema justamente del municipio? ¿Cómo estás viendo el tema del municipio? Vamos a poner un escenario que se pueda dar, que seas el próximo intendente de Concordia. ¿Te preocupa eso el municipio? Viste que hasta se habla, no, viene Juntos por el Cambio, raja todo el mundo, viste que están esos miedos que son de un escenario electoral que muchas veces juegan con ese temor. Te digo, ¿estás viendo eso? Sí, eso me parece una bajeza bastante importante, ¿no? Eso de generarle al empleado municipal el miedo de que si ganaba Juntos por el Cambio va a haber despidos masivos y esas cosas son totalmente... Está bueno aclararlo por eso. Lo aclaro y son totalmente infundadas. Nuestro programa y nuestro proyecto de gobierno es totalmente inverso. Es tratar de reducir los funcionarios que vienen de afuera de la municipalidad. Y jerarquizarlo. Y jerarquizar exactamente las carreras políticas y fomentar las carreras políticas, generar capacitaciones que realmente el empleado municipal tenga el incentivo de capacitarse para ir creciendo en su carrera municipal y laboral y ocupar los puestos claves de las direcciones con los más experimentados, que son los que están adentro de la municipalidad, no son los que vienen de afuera. Acá hay 68 direcciones, entre ellas direcciones que sí vamos a cerrar. La dirección de masculinidad no nos parece una necesidad. Entonces hay recursos que hay que administrar bien, y hay dos o tres direcciones como la del Naranjal de Pereda, que yo creo que hay recursos que le estamos faltando el respeto al contribuyente, pero ver la orgánica. Vos ves la orgánica, ya la orgánica la hemos visto mil veces, y vemos que se han inventado lugares para gente amiga. Pero obviamente que nuestro proyecto es a partir de la jerarquización del empleado municipal. O sea, justamente nosotros cuando decimos hay que bajar los impuestos y todos nos preguntan, yo en el proyecto nuestro, y también por eso hice visitas a otros intendentes que lo han aplicado con éxito, como Palito, en, ¿cómo se llama? Mauricio Davico en Pueblo del Grano, Javier Iguacel en Capitán Sarmiento, donde redujeron 100 tasas impositivas para que afectaban lo que sea el sistema productivo. Ahora siempre doy el mismo ejemplo que más sé, que el derecho de construcción, por ejemplo, que una persona que viene a invertir acá para hacer un edificio, en vez de estar todos contentos, invitarlo a la municipalidad, tratar de facilitar los medios, lo que hace es cobrarle un impuesto. Bueno, nosotros creemos que ese tipo de impuestos son los que hay que sacar. Y hay que financiarlo justamente con la reducción de la planta política de la municipalidad. No de la planta permanente, que es la que trabaja, la que lleva adelante la municipalidad, la que hace que la que funcione. Sino con la planta y los privilegios de los políticos. Hay que terminar con los asesores, con los choferes, con los celulares, con los viáticos, con las licencias. Con eso hay que terminar. Y de toda la gente esa que viene de afuera a nutrirse de los recursos del Estado. Porque si tenemos la gente capacitada en obras públicas, por ejemplo, ¿acaso no hay un gente que está trabajando hace 40 años, te parece que puede estar menos capacitada que una persona que viene de afuera? O sea, indudablemente no. Sin duda el rol principal que va a tener el intendente y su equipo es fundamental, porque va a ser el que marque el rumbo de donde se quiere la municipalidad, como por ejemplo esto de reducciones impositivas. Pero es clave. ¿Y cómo ves? A esto le sumo que está bueno lo que estás diciendo. ¿Cómo se ha instalado el tema de la tarifa eléctrica? ¿Crees que es una situación de aprovechamiento, un escenario electoral? ¿Te parece que está bueno el proyecto presentado por el senador Cuéllar a nivel nacional por el tema de la tarifa eléctrica? Bueno, el pago del municipio a las fábricas en el parque industrial para la tasa, bueno, de... ¿cómo yo le, me parece bien, obviamente. Vos dijiste destacar algunas cosas que se han aplicado. No, no está mal, como lo de Wiener, ponele, ¿no? ¿Se tiene en cuenta eso? Por supuesto, yo no tengo duda que esto tiene un componente electoral, porque después, si tuvieran 40 años y recién lo hacen ahora, que la ven complicada, indudablemente tiene un componente electoral, pero bienvenido sea. O sea, nosotros, mirá, muchas reuniones que tenemos, como con la Cámara de Remiseros, que nosotros le decimos, úsenos para darle visibilidad a su problema, y le decimos lo mismo a los vecinos, que nos llaman a decir, no tenemos agua, no tenemos, la cloaca está reventada hace 50 días, úsenos, porque donde nosotros vamos, ellos van atrás. O sea, es como que le estamos prestando un servicio sin ser gobierno de ayudar a los vecinos a través de la reacción, ¿viste? Vamos y mostramos, exponemos un problema, lo hacemos público, entonces ahí la municipalidad se hace cargo. ¿Pero crees que hay que avanzar con el tema energético? Sin duda, sin lugar a duda. Yo se lo pregunté. Pero 12 aserraderos se fueron a Juan Pujol de Entre Ríos. Se fueron 12 aserraderos porque la energía es más barata y la energía es uno de los insumos más caros del aserradero. Entonces, si vamos a espantar al sistema productivo, no vamos a generar nunca empleo formal. Y nosotros también. Porque eso sería alentador, ¿no? Tema impositivo, tema energético. Por lo menos alentaría. Esas son las propuestas concretas cuando la gente nos pide, bueno, pero ¿cómo? Como me decías vos, porque es verdad, la gente ya no quiere escuchar que vos le digas, no, vamos a mejorar la salud. Te preguntan cómo lo van a hacer. Y el sistema, la reforma del sistema impositivo, para mí es la piedra fundamental de la inversión. Porque el inversor tiene la libertad de instalarse donde quiera. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que sean concordia y no para expulsarlo, como se ha expulsado al arándano, se ha expulsado al citrus, se ha expulsado a los aserraderos. Si a cada sector productivo que tenemos, que encima tenemos la suerte de tener un montón de sectores productivos, como esto que te estoy nombrando, pero también está la construcción, está el turismo. Sí, sí, si no le generamos condiciones para que se queden, vamos a ser ricos a todas las ciudades vecinas, como está pasando. Federación explota de turismo, Chajarí cada vez crece más, Colón explota de turismo, y nosotros estamos en el medio como una isla de pobreza. Guillermo, ¿y cómo ves el escenario de Concordia hoy con el tema de la obra pública, ¿no? Porque evidentemente hay obra pública, pero ¿cómo lo estás viendo? ¿Y cómo es también la proyección de tu plataforma de gobierno con respecto a la obra pública? Viste que la obra pública es dinamizadora, obviamente no es todo, pero es dinamizadora de la economía. ¿Cómo estás viendo eso? La obra pública juega un rol fundamental en la dinamización del sistema económico de una ciudad. Ahora, lo que tenemos que hacer es definir prioridades. Ahí está. O sea, yo creo que Concordia, una ciudad totalmente necesitada y carente de todo. Lo que menos necesita, por ejemplo, es que la inversión vaya a un aeropuerto, que lo va a usar. De hecho, nunca hubo aviones, pudiendo haber aviones de mediano porte que nunca funcionaron porque no hay el mercado de gente que lo usara. Entonces, creo que tenemos que tener un poco de responsabilidad y definir lo importante de lo urgente y hacer foco en lo urgente. Hoy la sociedad necesita otras cosas. Hoy la sociedad necesita respuestas mucho más elementales que inversiones como la que pues, obviamente cuando están terminadas queda muy linda y da gusto pasear como por la costanera de Neve, que va a quedar muy linda seguramente, o el aeropuerto, pero hoy la sociedad necesita cosas mucho más concretas, mucho más elementales, mucho más básicas. Hoy la sociedad necesita que le responda en el sistema de salud, que funcione, que haya tomógrafo. Hoy la sociedad necesita seguridad, necesita que haya policía, necesita que sentirse que no vive en una cárcel, que no vive, que el hijo... Los chicos no andan en bicicleta porque le da miedo ir a un club en bicicleta porque les da miedo que se la roben. Estamos en un escenario límite, ¿no? Estamos en un escenario límite. Entonces, creo que es importante definir las prioridades. Y nuestras prioridades no son hacer un corsódromo como proponen otros candidatos, no son hacer un puente colgante ahí en el puente Alvear, no son hacer un shopping. Nuestras prioridades son los problemas de la gente. La gente tiene problemas elementales, problemas que lo venimos arrastrando y acrecentando cada día más, como los que te estoy nombrando. La seguridad es un problema permanente. El destrozo de la traza urbana es notorio. Los remises, uno de los temas que te plantean son la destrucción de los trenes delanteros, de los autos por los pozos que hay. Guillermo, te voy a preguntar. Recién nombraste ciudades, recién nombraste el turismo. El otro día me enteraba, viste que cuando uno celebra 80% de ocupación, vos decís bien. Después me enteré que ponerle el 80% de ocupación en Federación son 14.000 camas y acá el 80% son 2.000 y pico. Y yo menos, decía, menos. ¿Qué diferencia? Que uno no sabe porque ve los porcentajes. Ahora, cuando te dicen las cifras, te sorprende. Sí. ¿Hay que apuntar al tema turístico? ¿Está dentro de tu proyecto, de tu plataforma? Mira, sin lugar a dudas, yo he pertenecido al sistema hotelero, he tenido un hotel que también cayó en esta desgracia de las administraciones públicas, ¿no? De las malas administraciones públicas. Yo, con todo, mira, me gusta ir a los datos y ir a las certezas. La tapa de los diarios queda muy lindo decir que Concordia está lleno, pero la realidad es que en Concordia cerraron 5 hoteles. Cerró el hotel y uno de los, y el más importante también es uno de ellos. Emblema del turismo. Emblema del turismo concordiense. Dice que se puede reactivar en cualquier momento, esperemos. Bueno. Sí, ahora en época de elecciones te van a decir que están viniendo los capitales chinos, que lo van a triplicar, van a hacer 2 pisos más. Y bueno, la realidad, hablemos sobre realidad, es que en Concordia han cerrado 5 hoteles, cosa que no pasó en ninguna ciudad vecina. En Concordia cerró el Salto Grande, cerró el Embajador, cerró la Posada del Peregrino, la Posada San Gabriel y la Posada del Quijote. Más todo el sistema más informal que de bungalow y eso que dejaron de funcionar. Entonces, vender una tapa de decir Concordia está lleno y sí, cuanto más se sigan fundiendo se va a llenar más rápido. Entonces no se va a llenar solamente cuando haya carrera de auto o Semana Santa. Se van a llenar seguramente todos los fines de semana porque cada vez hay menos camas. Y ahí es lo mismo, ¿no? Lo que venís diciendo, el accionar de lo público... Y lo privado. Absolutamente. Tiene que haber una alianza entre lo público y lo porque privado. Uno ve, pero es... esperando tu experiencia, uno ve que el turismo es generadora de laburo directo, laburo rápido. Sin duda. Hay que avanzar en eso, ¿no? Para mí hay dos pilares de la reconstrucción de Concordia, como decimos nosotros, que son el turismo y la construcción. La construcción es una generadora, pero en cuanto a rapidez de que vuelva esa plata y esa generación de divisas y de recursos fiscales también, ¿no? No, pero divisas, el tipo va y va a comprar el almacén del barrio, se empieza a mover. La construcción para mí es uno de los que más rápido generan y el turismo, son los dos. El turismo cuando empieza a explotar y empieza a venir gente y vos ves que se llenan las termas y empieza a pasar esa movilidad que se empieza a dar ahora que los uruguayos nos están salvando, creo que son los sectores que más que tenés que apoyar porque son los que más rápido. Después se puede seducir a una empresa como en algún momento se sedujo a Maciza para que venga, que lo hagan Concordia, se le crearon las condiciones, se le acomodó el parque industrial a lo que más o menos necesitaba, se le dieron beneficio impositivo, bueno, eso puede pasar y es lo más importante que hay que ir generando. Pero lo rápido, lo que nos va a dar respuesta rápida y la generación de empleo y generación de divisas va a ser la construcción y el turismo. Esos son los primeros que tenemos que apuntar, ¿no? Guillermo, hablemos un poquito de la cuestión del escenario electoral que tenemos. Bueno, hablaste. Me gusta que hayamos hablado hasta acá de la parte de que le interesa a la gente, ¿no? Porque que viene es la que no le interesa a la gente. Toda esta disputa, ¿viste? Pero viste que, vos sabés que yo te lo dije fuera del aire, me vi sorprendido de que se habla más de política de lo que uno cree. Sí, para el desencanto que hay, sí. Se lo decía a Eduardo Caminal el otro día. Se los nombra mucho más de lo que ustedes piensan, se lo dije. Y en varios ámbitos diferentes. ¿Cómo está este escenario? ¿Cómo estás viendo? Hay nombres propios instalados, el tuyo obviamente. Te estoy hablando del Frente Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás analizando todo esto? Teniendo en cuenta que, si bien va a haber un tiempo, ahora después te voy a preguntar la fecha, pero te digo, ¿cómo está todo? ¿Cómo estás viendo? Yo veo muy concentrado a todo el Frente Juntos por el Cambio, lo veo muy concentrado en lo que estamos hablando hasta ahora. Por eso no es casualidad que la charla haya circulado siempre en torno a los proyectos, a las problemáticas de la gente, a las soluciones que le queremos dar. O sea, no es casualidad, porque es de lo que más estamos hablando, de que ante un eventual gobierno que nos toque tener las soluciones, y como nos dice Rogelio, tenemos que gobernar para quedar en historia, no para pasar los 4 años y irnos sin haber dejado ningún legado, que es una cosa que notamos de todos los últimos gobiernos que han pasado en Entre Ríos. Vos decime cuál es el legado que deja este gobierno, aparte de pagar los sueldos al día, y no deja nada. Pasaron 8 años y cambió la persona y no dejó nada. Y vos decime cuáles han sido los legados de los gobiernos de Entre Ríos anteriores y no han dejado nunca un legado. Y yo creo que, así como te decía el ejemplo de Hermes Wiener, de cual yo no tengo ninguna afinidad política ni nada, pero cuando alguien hace las cosas bien, las hace y deja un legado, creo que esos son los gobiernos que estamos intentando nosotros constituir, y es a lo que aspiramos, a hacer un gobierno. Bueno, lo del laboratorio, disculpa que te haga un paréntesis, el otro día lo tuve acá en la puerta, que hace mucho que no lo veía, al doctor Rodman presentó un proyecto. Él presentó un proyecto. Los laboratorios para fabricar. Te voy a tirar para que lo entienda, ibuprofeno y estas cosas diarias que le bajaría el costo al sistema de salud, y no avanzó. Y bueno, también está el lobby de las empresas, ¿no? Porque siempre, seguro. Yo cuando digo hay que ser aliado de las empresas, también hay que ser responsable con el control de las empresas, ¿no? Porque si acá hubo corrupción en la obra pública, fue porque también hubo una parte del sector privado que colaboró con esa corrupción. Hace unos días me invitaron a hablar en la Cámara de Industria y Comercio de acá de Concordia, a quienes agradezco mucho, y yo le dije, miren, las cosas hay que decirlas donde hay que decirlas, y se lo digo a ustedes, hay comercio de Concordia que le venden con sobreprecio a la municipalidad, y eso es una complicidad, porque si no existe la complicidad del sector privado, no hay corrupción en el sector público. Entonces digamos las cosas que hay que decir y donde hay que decirlas, se lo digo acá, bien. Colegas de ustedes que lo están haciendo, entonces... Me parece que cuando yo hablo de alianza, no digo que esa alianza tenga que ser laxa con los controles, al contrario. Claro, yo creo que la gente lee eso, la transparencia. Y mirá, te voy a hablar algo que me decía, no encontrás nada bueno en el gobierno peronista, en los gobiernos peronistas que han estado con Concordia. Y yo rescato, por ejemplo, del gobierno de Orduna, que él le dio a la oposición el contralor de las contrataciones. Entonces, eso genera transparencia, genera una tranquilidad de que por lo menos hay un sector que está controlando lo que la municipalidad compra, lo que contrata, en qué gasta las plata. Y a mí me parece que es parte de nuestra propuesta generar una auditoría de contralor a la gestión municipal que nosotros vamos a llevar adelante, que no me parece un tema menor, porque eso le va a dar mucha transparencia, y en esa auditoría pretendemos que sea conformada no solo por la oposición, sino también por las asociaciones intermedias. Cuando vos, como por ejemplo el Centro de Comercio e Industria, a quien vamos a invitar a constituirla, me parece que es hora de que la situación que estamos pasando, la solución de la situación la llevemos adelante entre todos los sectores de la sociedad, no solamente la persona que sea elegida, porque siempre terminamos hablando de la persona como si esa va a ser la que va a salvar los problemas que tenemos, sino que creo que es hora que se involucren todos los sectores de la sociedad, en lo que le toque, al que le toque gobernar, pero al que le toque controlar, y al que le toque venderle a la municipalidad, que lo haga dentro del control que se va a sentir, y de la competencia y los precios que tiene que pagar. Guillermo, vuelvo a lo mismo que te preguntaba recién. Sí. ¿Cómo estás analizando este escenario? Teniendo en cuenta que el otro día estuvieron acá en la radio, estuvo Rogelio, pero ustedes estaban y se vieron las dos expresiones del radicalismo, está Marcelo, estaba Francisco, vos como referente del MIR, Eduardo Caminar como referente del PRO, estaban todos atrás, obviamente, de lo que es la figura de Rogelio Frigerio, pero que son nombres que tienen su intención de ir por la intendencia de Concordia. ¿Cómo estás analizando todo eso? Bueno, esa foto, que no era una foto, sino que era una caminata que hicimos por acá por el barrio, que es parte de lo que venimos haciendo hace más de un año, que es hablar con los vecinos, conocerlo, conocer la problemática, por eso podemos hablar con la seguridad de cuando decimos qué es lo que le pasa al vecino. Y que terminó acá de casualidad, porque sí. Eduardo creo que dijo, che, Roque, ¿qué te parece? Vamos acá, que está Pablo, que está en el programa, vamos. ¿Terminó el programa? No, bueno, vamos. Y nos vinimos y... Fuimos hasta el final. Claro. Y bueno, y a la salida hicimos justo esa foto acá. Un poco el reflejo de lo que estamos haciendo y de quiénes somos. Nosotros somos personas totalmente con sentido común y sabemos qué es lo que la gente quiere, y la gente no quiere grieta entre nosotros. O sea, somos precandidatos, estamos juntos, compartimos un proyecto, compartimos las ideas de lo que queremos llevar adelante. Cada uno después le pondrá su impronta, si al que le toque pondrá la impronta personal de que uno tendrá más carácter, el otro tendrá menos, el otro irá por un lado, el otro, pero el proyecto es un poco lo que te estoy contando y lo compartimos con todos. Políticamente creo que es lo que la gente quiere. La gente quiere que estemos juntos, que trabajemos juntos y que nos preocupemos por sus problemas. Porque acá la mayor grieta que hay es la grieta que hay entre los políticos y la gente. Eso es lo que nosotros vemos. O sea, el otro día en un mensaje me decía, che, a algunos políticos les falta sol en el brazo porque no vienen, dice, viste, que con el codo afuera del auto. Pero eso creo que... A la gente le gustan los escenarios electorales. Sí, sí. Y te lo había planteado. A todos. ¿No crees que falta ya empezar a decir, bueno, vamos nosotros, vas vos, vamos a empezar la campaña? ¿O todavía estamos a tiempo de esto? ¿Cómo estás viendo el tema de las fechas de las elecciones? Viste que se habló de prolijidad, se habló de que no es conveniente para la figura de Frigerio, el tema de ir unificado. ¿Qué análisis se hicieron con respecto a esto? La verdad que no hay grandes certezas. O sea, en la interna provincial no hay certeza en ninguno de los lados. Hasta ahora hay dos candidatos que ya han sido... Uno creo que genuinamente lo ha puesto la gente en el lugar de precandidato y el otro ha sido designado a dedo, cosa que justamente es lo que nosotros también valoramos de la candidatura de Rogelio, que es una candidatura que surge de abajo hacia arriba. Fue hasta, te diría que natural, su postulación. Él jamás dijo, soy precandidato a intendente todavía, a gobernador. Y la otra, una candidatura más definida de dedo por el gobernador, que dijo, este es mi candidato, en una forma sin consenso, indudablemente por eso se ha generado toda este ruido que se generó en el oficialismo. Lo tendrán que definir ellos, un tema de ellos, la verdad que nosotros no tenemos ninguna participación. Y en cuanto a la ciudad de Concordia, nosotros estamos trabajando los cuatro candidatos juntos, lo viste acá, estuvimos presentes, compartimos las ideas, compartimos los proyectos, cada uno hace su trabajo y va contándolo por los barrios. En algún momento, que no va a ser mucho, porque muy distante, porque faltan 50 días para el cierre de las listas, definiremos, que también valoro mucho que sea así, que no sea un dedazo que venga de Rogelio decir vos sos el candidato, sino la gente, ya sea a través de una encuesta, a través de algún sistema, definirá quién de nosotros encabezará este proyecto. Pero hasta ahora no hemos hecho definiciones, estamos mucho más concentrados en la unidad del espacio, porque si nos toca gobernar vamos a tener que estar muy unidos. Pero hay un pensamiento, es decir, achiquemos los nombres, si quedan algunos competiremos, porque viste que, y algo yo te decía fuera del aire, viste que las internas sanas movilizan también. Sí, sí, sin duda. Se ponen en la escena enseguida, porque vos tenés dos candidatos, moviliza un sector, moviliza el otro. Y después quedó demostrado que en las elecciones legislativas los que perdieron se columnaron rápidamente atrás de la figura del ganador. Sí, hay una intención, obviamente, de reducir el número. Hoy somos 5 los precandidatos. Y hay una intención de ir, a medida que se acerque el tiempo, ya va a haber un momento de definiciones y se definirá y quedarán 2 candidatos seguramente. Ojalá que sean 2. Si es necesario que sean 3, serán 3. No te olvides que tampoco sabemos si por el otro lado Galimberti se va a presentar a nivel provincial a una interna. Realmente está un poquito abierto el juego político y no hay certeza en ese sentido. Sí, la certeza que yo le puedo dar, tranquilidad a la gente, es que estamos todos unidos, que estamos trabajando juntos y que haya interna o no haya interna, al otro día vamos a estar todos juntos trabajando atrás del mismo proyecto. Antes de despedirte, te quiero preguntar, Guillermo, ¿cambia el escenario de las elecciones teniendo en cuenta la figura de Frigerio? Porque, volvemos al inicio de la nota, Concordia juega un rol importante, pero antes el arrastre, ponele, y no es bajarle el nivel a nadie, pero era Tilio Benedetti, Alfredo De Angel, y bueno, podemos nombrar varios. Hoy es Frigerio, hombre que fue ministro del Interior, que vino mucho, que negoció con los gobernadores, que tuvo presencia. ¿Hace que sea un cambio de escenario esto? Yo creo que estamos ante un momento bisagra. O sea, Entre Ríos puede elegir cambiar la historia para su futuro o seguir cometiendo los mismos errores que venimos cometiendo. También, Guillermo. Y Concordia, porque fundamentalmente. Dice, ojo con el arrastre de Frigerio en Concordia. Concordia, fundamentalmente. Nosotros se está generando un movimiento de dirigentes nuevos, como entre los que me incluyo, que está pasando en toda la provincia. Todos dirigentes nuevos, todas personas que han incluso dejado o que vienen del sector privado y que se involucran para participar de este cambio que es el que nosotros vislumbramos, que es el que la gente quiere y que lo encabece Rogelio Frigerio. Para mí es no solo un placer trabajar al lado de él, sino nos hace sentir orgullosos. La capacidad que ha tenido, la honestidad con la que se ha desenvuelto en su vida privada, en su vida pública, ¿no? Que pocos hoy creo que pueden mostrar el currículum que tiene él y lo limpio que está su currículum, ¿no? Pero también me pone muy orgulloso generar este grupo de nuevos dirigentes y ser parte de él, ¿no? Guillermo, mirá que te puse ficha, como tercera vez te voy a decir, te toca ser intendente de Concordia, ¿no? ¿Qué rol juega un gobierno del mismo espacio provincial y nacional? Porque en la campaña se van a estar definiendo los tres lugares. ¿Qué rol juega esto? ¿Tenés alguna preferencia a nivel nacional? ¿Cómo estás analizando la cuestión económica del país? Porque el que agarre va a agarrar una brasa caliente. Sí. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Y qué rol jugaría vos, intendente de Concordia, Frigerio a nivel provincial y, obviamente, Nación? Me imagino que es importante que sea el mismo color. ¿Cómo estás viendo hoy lanzada Patricia Burr, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales? ¿Cómo estás analizando eso? Bueno, vamos de lo nacional a lo local. Lo nacional lo hablamos con Horacio cuando vino y le pedimos que bajen los decibeles. O sea, que si bien... De confrontación, absolutamente. La sociedad, nosotros lo escuchamos con la gente que nos dice, che, no se pueden pelear de esa manera. O sea, que eso mismo le baja el precio a ellos. O sea, entonces un poco le transmitimos eso. Pero a mí me parece sano que haya competencia, que haya muchos dentro del espacio con vocación de poder. A mí me parece muy sano. A mí me alegra, por ejemplo, en el caso municipal, que nosotros seamos 5 precandidatos. Me alegra. O sea, una ciudad que históricamente no hubo confrontación, no hubo puja, siempre fueron los mismos nombres, las mismas familias, los mismos. Que hoy nosotros, nuestro espacio, tenga 5 precandidatos, me alegra mucho, porque quiere decir que hay vocación de poder. Y en el nivel provincial, yo creo que es una oportunidad histórica. Realmente, como decías vos, hemos tenido otros candidatos, pero hoy las cosas se hacen hasta más fáciles, te diría. La gente ya sabe de quién estamos hablando, no hay que ir a contarle quién es quién. Creo que se está generando antes de ayer estuvimos en Gualeguaychú con Rogelio en un grupo de mujeres rogelianas, que una convocatoria que se hizo por WhatsApp, 300 mujeres, todas con vocación de participar, de ser parte de un gobierno. Creo que se está generando una marea media silenciosa por ahí, porque nosotros no hacemos por ahí el ruido de internismo que por ahí hace el oficialismo, pero lo que se está trabajando es algo realmente asombroso. Hay mucha esperanza, tenemos mucha fe de que vamos a ganar la provincia, de que vamos a ganar Concordia. Creemos que va a ser contundente por primera vez en la historia del advenimiento de la democracia. Creemos que sería un golpe nacional, porque va a salir en todos lados. Sin duda, después de 40 años del mismo gobierno que cambie el sello político en la ciudad más pobre del país, primero sería una respuesta y un ejemplo, ¿no? Que por donde no tiene que ir la política. Porque si la política va a ir a llevar a una ciudad al 50% de pobreza, indudablemente, y que la gente le diga no, basta, sería buenísimo. Pero sería muy bueno que se alineen los tres gobiernos, la verdad que sería un sueño que pase eso. Primero por la experiencia que ya tiene el espacio de haber gobernado hace 4 años, no cometer los mismos errores, porque se cometieron errores, y después porque los desafíos que vienen son muy graves, muy grandes. Esta vez, nosotros en 2015 hablábamos que Macri no contó la herencia que recibió. yo creo que ahora no solo hay que contarla, sino que la herencia que vamos a recibir es mucho peor, es muchísimo peor. Las LELIC que iban a pagar a los jubilados con los intereses de la LELIC se triplicaron. O sea que los intereses se triplicaron, la base monetaria se triplicó. O sea, la deuda que tomó Alberto Fernández es mayor a la que tomó Macri. Pero como ellos viven del relato, instalaron que el que nos endeudó fue Macri. Entonces tenemos que... Yo creo que es hora que la sociedad empiece a leer, empecemos, que me siento parte de la sociedad, empecemos a leer no solo los relatos, sino los hechos concretos. Uh-huh. Y el ejemplo de la hotelería que le venía en Concordia es un ejemplo chiquito, uh-huh, acá de Concordia, pero es la realidad. Uh-huh. El relato es la tapa del diario, es decir, Macri endeudó el país o llenamos, Concordia se llenó de hotelería. Y la verdad es, en Concordia cerraron 5 hoteles, por eso se cerraron antes. Y Macri endeudó menos el país que el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, dejemos los relatos, dejemos la tapa del diario, dejemos de hacer esa política berreta y ocupémonos de los problemas de la gente, porque es lo que la gente quiere. Uh-huh. Te tengo que despedir. Se pasó rápido, intensa charla. Empezar a tener en la cabeza diagramar equipo de trabajo, compañera de forma, si bien obviamente que faltan acuerdos, alianzas, eso, pero te vas imaginando, no te estoy pidiendo que me digas ningún tipo de nombre propio, pero empezás a diagramar. Por supuesto, los equipos técnicos de cada área están trabajando en el tema y nosotros tenemos los propios y naturalmente tenemos los nombres. Perfecto, un gustazo, Guillermo, y le vamos a... Como vengo diciendo, le vamos a dejar, continuará esto, porque se va a poner lindo. Y ahora se empieza a poner un poco más interesante la parte política. Así que lo